la renovación del hombre en Cristo. En la medida en que Él realice a Cristo, informe su vida, su pensamiento, su voluntad, todo en Cristo, en esa misma medida va a proyectar en el orden social, en el orden objetivo, el reflejo de esa presencia del Dios vivo en su alma. Y la felicidad que Él te promete y que Él te ofrece y que Él te da no es la felicidad terrenal. Felicidad terrenal. Lógicamente todos queremos la felicidad. Pero nosotros, cualquiera de nosotros, si realmente vivimos los grandes amores de esta vida, no podemos sino amar con temor y con temblor. Y el amor finalmente es un amor crucificado, como ese de nuestro Señor en la cruz donde lo adoramos. Cuando Él te habla de las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas tienen que ver con el reino de Dios, con el reino de la eternidad, porque lo demás, lo de este mundo, es añadidura de eso, es añadidura de eso. En la medida que restableces en ti el reino de Dios y su justicia, en esa medida todo lo demás se te va por añadidura. ¿Y qué dicen las bienaventuranzas? La primera se dirige a los pobres, pero no a los pobres como mar para decirles que van a ser ricos. Se dirige a los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos desprendidos, desprendidos de sus bienes y de sus poderes, desprendidos de sí mismos, desprendidos de su propio juicio, desprendidos de su propia voluntad, para ser enteros en la voluntad y en el pensamiento y en el juicio de Dios. Tienes que vaciarte de ti mismo, tienes que vaciarte de tu propio espíritu para que te colme con su abundancia el Espíritu de Dios. Y no es ni siquiera una felicidad que te va a venir, ya la tienes en la medida de tu desprendimiento. No se trata de que seamos pobres o ricos de pecunia, se trata de que seamos señores de lo que tenemos y no esclavos de lo que tenemos. Se trata de que podamos disponer de eso con señorío para el servicio del prójimo. ¿Qué dice la segunda? La segunda dice: bienaventurados los mansos, porque ellos serán poseedores de la tierra. O sea, bienaventurados los que no codician, los que no van frenéticamente detrás de las cosas. Esos que tienen el dominio sereno de sí mismos, y que cuando las cosas les llegan o las alcanzan, las tienen para disponer de ellas en acto de amor y de servicio. ¿Y qué dice la tercera? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Porque el dolor tiene un significado profundo, no tan profundo como la alegría en nuestra religión. El dolor aceptado y ofrecido, sumado al caudal de los sufrimientos de la cruz, es un dolor que colabora a la redención, es un dolor que se hace en definitiva sirviente de la alegría. Bienaventurados, dice la otra, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, porque de esa hambre de la justicia, es de que debemos vivir. Y la justicia perfecta, la que dice más adelante, es una justicia que va más allá de darle a cada uno de los suyos, le da más, le da más, le da más, porque el amor perfecciona la justicia. La justicia dice: lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. El amor dice: lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo, pero por una donación mía, por un acto mío de donación. ¿Y qué dice la que sigue? Bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Tratas con misericordia, con caridad, con honor a tu prójimo, y serás tratado con el debido honor por el Señor de los señores. Y la otra dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos serán a Dios. Puros de corazón significa aquellos que han ordenado su vida interior, sus dinamismos, sus inclinaciones, sus pasiones, precisamente para remover el obstáculo para la contemplación de la verdad y para el acto supremo de la libertad, que es darse a los demás. Cristo dice, verdaderamente ama aquel que es capaz de dar la vida por su amigo. Y dice, la séptima, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacíficos, no los pacifistas. Los pacíficos, que son los serenos, los enteros, los que resisten al mal, que acaso soporten un mal a ellos, pero que están dispuestos a combatir y a morir cuando están amenazadas las cosas esenciales de la vida del hombre. La última bienaventuranza, que es como un resumen y un compendio de todas las otras, que dice, bienaventurados aquellos que sufren por la causa de la justicia, que sufren por mi causa, la causa de Cristo, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando se transita en la medida de la posibilidad humana este camino con la ayuda misma del Señor, y cuando uno ha llegado a ese centro de su humildad, solo el humilde está en la verdad, cuando uno ha llegado realmente a hacer de su vida un acto de donación, entonces, la ciudad que el edificio contribuye a edificar será un reflejo de esa alma suya entregada toda a la verdad y al servicio de la verdad y del amor. Y así será el sentido de la familia y de la propiedad y de la empresa económica y de la escuela y de la universidad y del Estado. Porque el verdadero ejercicio de la autoridad es ante todo un ministerio de servicio y de amor. Por eso cuando vino nuestro Señor, no vino Él a ser servido, sino a servir, porque el verdadero señorío es la capacidad de servir a los demás. Y para terminar, ustedes se dan cuenta que podríamos referirnos ampliamente a la política que se desprende de este manifiesto cristiano. Quisiera decir una sola cosa. La única aspiración que tengo en la vida es que, salvada la inmensa distancia mía del gran poeta y del gran santo que voy a nombrar, se pudiera decir de mí lo que dice Clavel de Francisco Javier, evangelizador del Asia. Dice, Francisco ha terminado sus caravanas, que se lo acueste sobre la tierra ya no puede más. Su carne está más gastada que su sotana. Hizo lo que se le había encomendado, no todo, pero lo que pudo. Eso es lo que quiero que Dios me ayude a mí.